Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Yo soy Sergio del Batallón Pluto y lo que estáis escuchando es un nuevo boletín exclusivo para mecenas, exclusivo para fans, para suscriptores, no sé qué más sinónimos hay, pero en definitiva para aquellos que estáis ahí mes tras mes apoyando nuestro trabajo, dando ese voto de confianza que espero que sea recíproco, que realmente os sintáis que ese valor que nos estáis dando pues existe. Nosotros ponemos mucho empeño, mucho cariño y bueno, estamos muy orgullosos desde luego de esa comunidad tan fantástica que hemos formado. Esto lo estáis escuchando, valga la redundancia, pues a través de vuestros auriculares, de los altavoces, por el coche, no sé de qué forma, en el gimnasio, pero por supuesto a través de las ondas sonoras. ¿Por qué? Sigo probando nuevos formatos, sigo viendo de qué manera podemos probar, ¿no? En definitiva, experimentar con todo lo que nos deja iVoox a su alcance. Realmente hay un motivo de peso por el que esta semana lo estoy haciendo en audio y no en vídeo, ¿vale? Bueno, hay varios, pero principalmente porque no he tenido el tiempo. Esta semana ha sido un poquito rara, no he estado en casa. Bueno, por motivos personales, pues no he estado en el lugar, en mi residencia, donde poder poner la cámara, el trípode y grabar. Entonces, bueno, esta forma de hacerlo, con el micrófono delante, pues me permite quizás con más inmediatez, una hora antes o un día antes o un instante previo no demasiado alargado, poder ponerme aquí delante, contar las novedades y no tener que llevar a cabo un proceso muy arduo de edición como pasa con el vídeo, porque el vídeo, tenéis que entender, no sé si os habéis fijado, pero muchas veces lo que suena no va exactamente sincronizado con el vídeo y eso es porque, no sé si os fijáis, que yo siempre grabo con un micrófono de corbata, ¿vale? Entonces, claro, ese sonido lo capta el móvil y luego la imagen, la cámara. Y luego yo eso en el Sony Vegas lo monto, ¿no? De aquella manera, porque no tengo claqueta, yo digo 1, 2, 3 y aplaudo. Entonces, bueno, tampoco os voy a aburrir, pero simplemente que entendáis que conlleva una mayor dificultad hacer un vídeo diario, un vídeo semanal, perdón, porque además tengo que buscar el momento del día en el que no hay nadie en mi casa, en el que hay luz, en el que realmente no me trabo cuando hablo, que a veces me pasa porque la mente va más rápida que la boca. Entonces, bueno, esta semana probamos así. Otra de las razones es que a mí me daba cierto pudor, cierta cosa que en la página principal del podcast del Batallón Pluto, el que no sea mecenas, viese un tipo de audio diferente, de color azul. Porque desde el primer momento, ya sabéis, esa línea editorial que queremos seguir los cuatro es no cerrar contenidos, es no crear, no marginar a esas personas que han decidido pagar, a vosotros, gracias desde luego, y a aquellos que todavía no han dado el paso, ¿no? Entonces, aunque pusiese mensaje para mecenas y saliese en azul y a la hora de pinchar una persona que no es mecenas le dijese tienes que pagar o algo así, no sé, me pareció un poco violento o incómodo. Pero, he descubierto que puedo poner audios en privado. Es decir, solamente quien tenga este archivo, este link, este enlace, puede escuchar este contenido. Entonces, si yo creo una publicación para mecenas exclusiva, que solo veis vosotros, e inserto este link, solo lo veis vosotros. Bueno, no sé, me estoy enredando demasiado, pero creo que se entiende que en definitiva es un contenido exclusivo que nadie más va a ver, nadie se va a sentir mal, espero, y que me va a servir para poder esta semana llegar a vosotros, si no a través del vídeo, al menos con el audio, con el sonido. Lo primero, ya sabéis que estamos en un mes de transición, este mes de marzo, que no está siendo fácil. Yo soy una persona, es que no sé cómo decirlo, no sé si exigente, perfeccionista, alguien con un TOC muy fuerte, porque no es una virtud, no lo digo para presumir, sino todo lo contrario, nunca estoy satisfecho con casi nada. Entonces eso en la vida es un problema, porque nunca sabes cerrar etapas, nunca sabes cerrar trabajos, ¿no? Y decir, pues lo dejo como está. Y con la música me ocurre eso. Mis compañeros lo saben perfectamente. A Juanjo le he dado la brasa, madre mía, hasta la mañana de publicación de ese martes, yo le pasaba la cabecera de la canción del comienzo, ¿no? La nueva, la llamada de Alexandria. Se la pasaba a Juanjo y le decía, es que no me convence la velocidad, no me gusta que mi voz escuche tanto porque suena muy egocéntrico. Primero el audio de los mecenas, luego yo hablando, luego otra vez con el editorial. En fin, al final se ha quedado lo que habéis escuchado. Vamos a seguir probando. Creo que vamos a tener una colaboración que nos va a ayudar mucho, pero no digo nada por si se me tuerce. Pero vamos, más o menos, en líneas generales, a nivel de canciones y todo, se va a quedar como está. mil gracias de verdad por la recepción, por el cariño. Yo sé que no sois del todo objetivo, que realmente es porque, bueno, sentís ese aprecio hacia nosotros y nos hace ver los errores, porque, no sé, mi cabecera tampoco es perfecta, ¿vale? Pero bueno, es lo que he podido hacer en tan poco tiempo y a lo mejor en el futuro pues la vuelvo a rehacer, la melodía es la misma y todo, pero bueno, a lo mejor mejorarla, no lo sé. De momento es lo que hay. Mil gracias a todos por la recepción, no solamente de esta canción que he compuesto, sino de todas las demás, ¿eh? Que no la he elegido yo, sino que ha sido entre todos. Y gracias a vosotros también, que nos habéis dicho, oye, pues la del sumario me encanta, eso me ha llamado mucho la atención, que muchos resaltáis que la nueva del sumario, que por cierto es de Persona 4, un remix, os ha gustado más que la anterior que teníamos, y eso creo que es un logro, porque era un reto, ¿no? Un desafío. Luego también las demás, bueno, la que estamos jugando, creo que esa es la, creo que ha sido la que menos, o la de la despedida, que no es Mazinger Z, lo comprendo, seguiremos probando. Esa última quizás cambiemos, busquemos algún remix, cover de Mazinger, para que no lo tengamos que sustituir. Pero en general, la recepción ha sido positiva. Estamos muy agradecidos. Sabemos que tampoco había una necesidad imperiosa de cambiar ahora mismo, porque hemos ganado tiempo, esa prórroga con las GAE. Pero yo creo que los deberes, cuanto antes se hagan, mejor. Yo tenía una profesora que siempre nos decía, primero la obligación y luego la devoción, ¿no? Pues una cosa similar, o sea, primero cumplir con las tareas y ya después disfrutar. Algo así, podríamos decir. Y más cositas que quiero comentar en este boletín, muy improvisado como hago siempre, pero que creo que es necesario también comentar qué va a llegar próximamente al programa. Esta semana última, si os fijáis, no hemos tenido entrevista. En parte por ese Pokémon Direct que nos daba juego, pero también porque ha sido una semana de mucho ajetreo, tanto a nivel personal de los cuatro, ya habéis visto al pobre Tony, que es que ni podía hablar porque había estado en el Mobile Congress World, o como se llama, en Barcelona, ¿no? Trabajando, quiero decir. Y entonces el pobre estaba reventado. Luego Juanjo tenía la voz también muy mal y yo con el tema de la música no había tenido tiempo para preparar demasiado más, ¿vale? Entonces, esto ha sido un pequeño paréntesis. Ya hemos superado esa etapa. Por tanto, ¿qué vais a escuchar el martes? Pues adelanto que tenemos una nueva entrevista. A mí me hace mucha ilusión porque considero que este podcast se convierte también en una ventana o una herramienta que podemos aprovechar para conocer a cada uno de esos agentes que conforman este medio que es el videojuego. Hemos llevado muchos estudios de desarrollo. Es fantástico conocer los entresijos, cómo se elabora cada juego, cada obra, qué está en la mente de sus creadores. Pero hay más partes implicadas, ¿no? Que al final influye y conforman, como digo, este sector. También hemos llevado en alguna otra ocasión a esa parte concerniente a la traducción de videojuegos. También a la didáctica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso de Adrián Suárez, que nos hablaba de ese máster que él coordina de creación de videojuegos. Y este martes nos vamos a meter de lleno con la prensa del videojuego. Pero no la prensa generalista dentro de lo especializado. No vamos a hablar de Mary Station, de 3D Juegos, de Vandal, que sería muy interesante, e imagino que en un futuro lo trataremos o ahondaremos en ello, sino en la crítica independiente. En esas revistas digitales donde se vuelca por vocación todo ese tipo de trabajo, de reflexiones, de críticas, de análisis, de reportajes que nacen, como comento, por mera afición, pero que no por eso se resta validez al discurso que proponen. Vamos a llevar a un medio de comunicación que se llama Ludum Post. Os invito a que lo busquéis en internet. Es una revista digital independiente que considero que aportan otro foco diferente, que forman parte de ese periodismo de trinchera incluso, porque desde fuera muchas veces el periodismo se concibe como, no sé, una profesión que es una ganga, ¿no? Donde hay maletines por doquier, donde te tiras todo el día jugando, y realmente los que hemos intentado, aunque sea aproximarnos un poco a trabajar de esto, de una forma más o menos profesional, sabemos que es un medio muy precario, que realmente quien apuesta, quien se convierte en periodista de videojuegos, lo hace por vocación, porque os digo que es donde menos dinero se gana, donde peores condiciones laborales hay y donde realmente se nota todavía esa inmadurez de este medio, que bueno, que poquito a poco imagino que iremos solventando esos complejos, esas deficiencias y demás. Entonces, Ludum Post, esta revista digital, vamos a entrevistar a sus creadores, a sus responsables, que nos cuenten también la metodología tan particular que siguen. Y en definitiva, ¿qué opinión tienen de la prensa del videojuego a nivel general y a nivel de España? Yo os invito honestamente que, si os parece bien, ya que estáis escuchando este boletín con suficiente tiempo, nos enviéis preguntas, porque no es lo mismo posiblemente mi punto de vista, mi enfoque, mi óptica como periodista, como persona que está en contacto con otros periodistas, que la vuestra. Yo quiero saber la percepción que tenéis de la prensa, los retos a los que se enfrenta y la pregunta que le haríais a alguien que intenta sobrevivir, porque hay que decirlo así, de esto. A través de los comentarios de este post de comunidad, si podéis enviarnos alguna pregunta que queráis que le transmitamos, hacedlo. Yo os invito, en cualquier caso, que os metáis en Ludum Post, porque considero que es una publicación diferente, no es lo convencional, apuestan por textos más reflexivos, no tan mainstream, lo cual también sería igual de lícito, pero bueno, que creo que puede ser interesante. No me enrollo tampoco demasiado porque ya me conocéis. El tema, ya cambiando un poco de tercio, de Smash Bros. El torneo sigue en pie. Hay varias opciones. Quiero también saber la vuestra, porque muchos temas vosotros controláis más que nosotros. Más que yo, seguro. Pero bueno, yo quiero aprender. Quiero también mejorar dentro de lo posible. Entonces, no sé exactamente cómo gestionar el torneo de cara a que os registréis, de cara a saber cuándo os tocaría vuestra ronda y demás. Podéis decir, bueno, ¿y por qué no se hace en Discord? ¿Por qué no se abre un canal nuevo solo para el Smash? Se va a hacer, pero hay que comprender que no todo el mundo que nos escucha tiene Discord o quiere tenerlo. Y yo lo comprendo, hasta cierto punto. Entonces, he descubierto una página que se llama smash.gg, que parece ser que permite crear eventos, permite enviar enlaces donde la gente se puede registrar para así llevar un poco también la cuenta de quiénes sois y organizar esas sesiones de juego. No sé si vosotros conocéis otra, si esta misma la habéis probado en el pasado y me podéis decir, pues mira, Sergio, está bien o está mal o no me gusta. Smash.gg. Comentadme, que ya digo, todo sigue en marcha, lo vamos a llevar a cabo, que vamos a hacer un streaming comentando la jugada. Yo seguramente seré el primero que pierda, así que podré estar ahí casteando desde el principio. Y poquito más. Hablar simplemente por cerrar un poco este boletín, que ya digo, es muy improvisado, perdonad que lo haga de esta forma, pero al menos quería que recibieseis algo esta semana, y es poneros en situación el estado actual de los mecenas, cuántos sois, cómo va el tema del dinero. Ya sabéis que cada cierto tiempo os quiero tener al corriente. Hemos tenido este mes de momento dos bajas, dos altas y unas cuantas renovaciones. Las renovaciones todavía no lo podemos saber porque hay quien se dio de alta el mes pasado el día 15, otro el día 2 y otro el día 30. Entonces, no podemos llevar la cuenta de esas bajas. Bueno, hay muchas comillas porque iVoox tampoco contabiliza si una persona se da de baja y acto seguido se vuelve a dar de alta pero con otra cantidad y demás. Pero, el dinero. Esto es muy importante, sé que a alguno le preocupará o le interesará. Hemos superado esa barrera de los 100 euros, al menos sin quitarle, sin descontarle impuestos. Esto es muy importante, creo que actualmente va por 120 con algo euros, pero a eso hay que quitarle todo lo demás y se queda en 80. Es decir, todavía no hemos pasado esa línea, esa barrera, pero poquito a poco, no tenemos prisa. Es más, posiblemente la maniobra que vamos a seguir es juntar todo el dinero que podamos conseguir y sacarlo a final de año o cada 3 meses o cada 6 meses y ver realmente de ahí separar, segmentar todo lo que tiene que ir con el servidor, con el dominio, con el correo, con iVoox y lo que quede, pues seguir invirtiéndolo en el programa a través de sorteos que nos encantaría poder hacer más, mejor equipo también de sonido y en definitiva que todo recaiga para hacer esto muchísimo mejor, muchísimo más especial y que vosotros también veáis esa diferencia de calidad. Pero bueno, yo creo que os debía también una explicación, contar un poco en qué situación nos movemos. Sí que yo percibo o considero que esos informes de misión hacen mucho bien, porque es cierto que es el punto diferenciador. Al final, lo que hacemos cada semana, iba a decir que lo puede hacer cualquiera. Obviamente no, porque no hay nadie igual que Juanjo, no hay nadie igual que Aitor, no hay nadie igual que Tony. Pero sí que comentar la actualidad, llevar a cabo debates, a qué estamos jugando, comprendo que existen muchos podcasts de temáticas parecidas, pero el informe de misión es ese punto diferenciador que intentamos brindaros mes a mes. Y seguimos volcados, ¿eh? El próximo ya estamos trabajando profundamente en ello. No voy a adelantar nada porque es que a mí me encanta, ya me conocéis, que a mí con que me tiréis un poco de la lengua, yo digo las cosas, pero no puedo. Sí que la semana antes de ese informe de misión os voy a contar en este boletín de qué juego se va a tratar, porque a raíz del mes pasado, con ese Super Mario World, me he dado cuenta de que es una buena fórmula. Que la sorpresa de despertaros un martes y ver un informe de misión de Super Mario World está muy bien, pero si manejáis esa información con cierto tiempo de antelación, al final vosotros también podéis participar y podéis contribuir a que salga un programazo como ese último. Y lo digo, con la mirada hacia arriba, porque es así. Gracias a vosotros realmente salió un programa muy interesante con relatos que van a quedar para la posteridad. Y eso solo lo podemos hacer si vosotros sabéis el juego del que vamos a hablar. Y ya está, no me enrollo más. Esto ha sido un poquito extraño, este boletín exclusivo para fans, porque ya sabéis que normalmente luego con el vídeo delante y al final, bueno, en esta ocasión es diferente. No sé en el futuro cómo será, si seguiremos con el vídeo, si me paso el audio, si lo hacemos por texto, por imagen. Pero cuando pueda hacerlo de una forma, lo haré de una forma, y si no puedo de una, pues lo haré de otra. El resultado al final, el caso es estar aquí un viernes más con todos vosotros, contaros, adelantaros esos contenidos que van a llegar al programa, también los entresijos, ¿no?, de cómo se elabora cada uno de ellos. De hecho, creo que puede ser muy interesante que cuando os cuente de qué va a ser ese informe de misión, también os dé la información de cómo lo trabajamos, cómo se lleva a cabo el proceso de documentación, porque ya os digo que no es googlear, no es meterme en la Wikipedia, sino realmente hay un trabajo más arduo de cara a repartirnos las tareas, de cara a redactar ese guión y de cara a buscar bibliografía. Muy interesante. Yo me quedo en este punto. Muchas gracias a todos, de verdad, a los nuevos, a Don Patch, por ejemplo, que me acabo de acordar ahora mismo, a los no tan nuevos que estáis desde el día 1 ahí apostando por nosotros, como Alex, como Javi, como Miguel Ángel Medina, como tantos y tantos amigos, ¿vale? Es que no me quiero dejar a ninguno porque sé que voy a meter la pata. E incluso a Jojor, que fíjate, que por el Discord nos comentaba, me voy a dar de baja, pero porque quiero aumentar la cantidad. Y eso, bueno, de verdad nos sorprende muchísimo y nos alegra, de verdad, porque esto lo hacemos con toda la humildad del mundo, con ganas de seguir aprendiendo entre todos y seguir mejorando. Y madre mía, que soy muy pesado. Yo me callo ya y que nos vemos el martes en el Batallón Pluto. Un saludo.